No escucho nada. No se escucha nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Marco. Ah, no se escucha. Buena, buena, buena. ¿Se escucha mi voz? Víctor, di algo vos.